destino de nación. Hasta que mis lágrimas se hunden en el pasado y dejar la ironía, dejar el tiempo en partida más. Vives más si no hay peligros que me culpen de lo mío, que tenga tiempo de decir todo lo sabré. Tanto pude las dos horas lisas, llanto tuve demasiado, o caras largas, lisas, falsas, pero descifrarlo y siguen demostrando que lucha el tiempo, casi sigue caminando. En absoluto sé que no hay comprometidos, en un segundo quedo atado y muy herido. Entonces podré confesarte, aunque el tiempo ya no es importante. El siguiente tema se llama Nuevo, rockielo, muy prendido.